boletitos de esta tarde para el concierto de Salsa Festival Concert, baby. No te lo puedes perder el sábado 8 de junio, Barclays Center de Brooklyn. Llega Willy Colón, el gran combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Ticketmaster.com to get your tickets right now. Pero la llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos para el concierto Festival de la Salsa 2024. Presenta Adam Torres, baby. Dale. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto hasta el puto. No saben lo que es estar en alta mar cuando siento que los zafatos cielo. Lo que tira el 500 mil en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berrero. Te da hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está molando. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero, baby. Recuerda que la mega clave para la oportunidad de entrar ahí a lamega.com y haz clic al banner es reír. Reír es la mega clave. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. Hoy un poquito más de lluvia, pero eso sí, le digo, dicen que es histórico el nivel de polen que tenemos esta semana en nuestra área, así que a tomarse los medicamentos. Bueno, lo que nadie pensaba que de verdad Biden y Trump iban a acceder a hacer un debate. Han dicho que sí. Esto entonces comienza las negociaciones. Fue CNN quien los invitó para en junio 27 y me imagino que entonces las demás cadenas se unirán, harán algo, lo invitarán también. Lo importante es que nadie se pensó que esto iba a ocurrir. Yo de verdad que ese día que se tomen los medicamentos, los dos, porque el otro día Trump le dijo a Jimmy Cooper. Así que de verdad que ese debate va a ser como que un stand-up comedy de Saturday Night Live. Vámonos entonces a las carreteras, primero a las carreteras, sí. Bueno, tenemos problemas entrando a la ciudad. Cuando ya entras ahí en la octava, desde la 28 a la 29, entrando hacia el centro de la ciudad, tenemos retrasos. Lo que es el Washington Bridge, tenemos construcción en el nivel inferior y es por eso que hay retrasos tanto entrando como saliendo. También tenemos problemas en el Crossroads, dirección oeste a la tercera avenida. La lluvia continúa con nosotros, la humedad continúa con nosotros, las temperaturas en unos 59 grados. Luego, mañana jueves, 64 y 57, un día muy parecido al de hoy. El viernes hay nubosidad, no hay tanta, no creo que haya lluvia, pero sí bastante nubosidad y humedad con las temperaturas subiendo nuevamente a 73 y 55. A las y 35, Carlitos, con mucha más música aquí en la Mega 97.9, la emisora del fuetazo del dinero. La clave, reír, entre la mega.com, entre la mega.com, tiene hasta las 4 de la tarde, es bien facilito, no tiene que llamar, no tiene que hacer nada, solo entre a la mega.com. Y a las y 40 tenemos boletos para Aventura. Yo soy Nilda Rosario. El tráfico y el tiempo son presentados por Optimum Business. Opten Internet Business Fiber con velocidad de hasta 8 gigas y 99.9 de confiabilidad de la red. Además, obtén hasta $600 de regalo. Llama al 8552 Optimum o visita optimum.com/business hoy.